me muero, me muero, me muero por decirte. Eres el agua que calma mi ser, eres el río que me da de beber, eres hermosa en tu plenitud, el resplandor cuando amanecer. Eres el aire que las flores mueven, eres mi diosa que todo lo puede, eres mi aire para respirar, eres el centro de mi realidad, mi otra mitad. ¿Será que lo más importante de mi vida ha sido tú, chiquitita, mi otra mitad? Y que soy bonito, mis alacranes musical. Escucha mis palabras, quiero que queden dentro de tu alma. Tal vez te suenen raras o te parezcan un poco anticuadas. Escúchalas, te ruego, y me desprecias si tú quieres luego. Siento por ti no es un juego, y me muero, me muero, me muero por decirte que eres el agua que calma mi ser, que eres el río que me da de beber, eres hermosa en tu plenitud, el resplandor cuando hay.